now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready. Agarra ahí, yo. Yes, I do. Yeah, oh baby. Desde las laderas del volcán, Apache y el Khan. Los que mueven gente a donde van, Apache y el Khan. Los que están ejecutando el plan, Apache y el Khan. Son los que son y están los que están, Apache y el Khan. Baby up, aprende los inciensos, los puños arriba tensos. Llegaron los que desde el comienzo mantienen un peso inmenso. Tarimas lloran y el público colabora, enviando la energía para que esto suene como una desde nueva la droga. Pica en las minas from, Apache y el Khan. A los que pilotean el balón, Apache y el Khan. Y que pongan doble marcación, Apache y el Khan. Están los que están y son los que son, Apache y el Khan. Voy haciendo en la hoja un corte con el lápiz como escalpelo, mientras Khan con un trago en la mano y mirada de duelo. A distancia los vuelo, a uno les gusta, a otros les da celo. Quedaron eslelos cuando se tragaron el anzuelo. Desde las laderas del volcán, Apache y el Khan. Los que mueven gente a donde van, Apache y el Khan. Los que están ejecutando el plan, Apache y el Khan. Son los que son y están los que están, Apache y el Khan. Inyectamos rimas en venas, quebrantamos cadenas, elaboramos temas que son movedizas arenas. Sálvese quien quiera mientras pueda, pero si se queda calma, Dios te lleva con fuerza de mar de la papu. Desde la pica y las minas from, Apache y el Khan. A los que pilotean el balón, Apache y el Khan. Y que pongan doble marcación, Apache y el Khan. Están los que están y son los que son, Apache y el Khan. Llaman desde la biblioteca, el micro, el condensador, la caja de ritmo, la interfaz, el preamplificador, consolas, cornetas y libretas sobre el escritorio. Quizás el dúo más letal desde tu paino. Desde las laderas del volcán, Apache y el Khan. Los que mueven gente a donde van, Apache y el Khan. Los que están ejecutando el plan, Apache y el Khan. Son los que son y están los que están, Apache y el Khan. Sonido de Macanakis, papel y lápiz, para que cojan mínimo los son happy, papi. Dicen que nuestros repertorios llevan veneno, que pican y complican incluso a los otros géneros, ¿no? Música clandestina, como neblina, la autopista, medianoche en un coche con poca gasolina. Así se siente el que nos subestima, en pocas palabras, el que obra en contra de nuestras obras y orina. Esta es la música que en todo lado está retumbando, para que la gente en el mundo entero vaya escuchando. Esta es la música que aquí estamos representando, zumbando, rapeando. Todo lado está sonando, yeah. Para que todo el guero aquí se siga conectando. Esta es la música que aquí estamos representando, zumbando, rapeando. Hay música ruda y dura que su pan se suda, pocas veces duda, es cruda, nacida sin partitura y pura. Rimas noctámbulas que deambulan con gula, filosas como Kenshin Himura. Pero en escritura, música atlética, profética y con ética, despreocupada de la estética y casi magnética. Si piensas que las esdrújulas son tácticas, bota tu brújula, pues tus creencias son patéticas. Mis líricas son mágicas lámparas en la búsqueda de típicas respuestas incógnitas en mis tesis. Es música monótona que dicta la catequesis y que de forma hipnótica te mueve por telequinesis. Esta es la música que en todo lado está retumbando, pa' que la gente en el mundo entero vaya escuchando. Esta es la música que aquí estamos representando, zumbando, rapeando. Esta es la música que en todo lado está sonando, para que todo el guero aquí se siga conectando. Esta es la música que aquí estamos representando, zumbando, rapeando. Todo el mundo apoyando, vamos. Todo el mundo subiendo manos. Todo el mundo zumbando, vamos. Todo el mundo escuchando, vamos. Todo el mundo brincando, vamos. Todo el mundo rapeando, vamos. Que llegamos a la escena y esto apenas está comenzando. Todo el mundo apoyando, vamos. Todo el mundo subiendo manos. Todo el mundo zumbando, vamos. Todo el mundo escuchando, vamos. Todo el mundo brincando, vamos. Todo el mundo rapeando, vamos. Que llegamos a la escena. Con Flow, hey, y el AP rap en el papi.